Esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de El As en la Manga. Aunque no es una edición más porque hoy tenemos invitados muy especiales. Hoy contamos con Nivel Cero. David, Adri, Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues encantado de estar aquí contigo. La verdad que tenemos ganas de venir y de poder estar aquí charlando un ratito contigo sobre la música y sobre el entorno musical que nos rodea, vaya. A Nivel Cero les pudimos conocer, lamentablemente, y esto tengo que golpearme yo en el pecho porque les conocimos en el concierto de Corazones Eléctricos, donde nos quedamos bastante, bastante impresionados. A partir de ahí todo vino rodado, ya habíamos estado hablando con Pau Monteagudo, y por ahí fue por donde pudimos conectar con vosotros. Y de nuevo, gracias por estar aquí, por pasar un ratillo esta tarde, también hablando de vuestro primer trabajo, de este Fuego, de cómo también estábamos hablando también fuera de antena de cómo se había grabado, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues no, pues como un poco te estaba comentando, pues salvando un poco las distancias a cómo a lo mejor normalmente la gente tiene pensado cómo se graba un disco, que de hecho es lo más habitual, ¿no? Que es, oye, coges a todos los músicos, te lo llevas al estudio y ahí pues grabas las guitarras, grabas las voces, grabas bajo, grabas baterías, los arreglos, etcétera, etcétera. Evidentemente, de ese modo lo podríamos haber hecho nosotros también, pero quizás buscando esa fórmula en la cual consiguiéramos el mejor resultado al menor costo posible, porque al final esto es un tema de presupuesto, no nos engañemos, pues hubo mucho trabajo que ya trajimos al estudio trabajado de casa. Y esto es, oye, pues yo las voces, pues tengo equipo en casa, tengo buen micro, tengo buenas tarjetas con previos buenos, tengo la habitación preparada acústicamente, me grabé las voces, cada una de las voces pues bien sequitas, bien buenas. Guitarras, bajos, pues igual, al final grabamos las líneas y con luego posteriormente en el estudio, pues con una técnica que se llama reamp, que no es nada nuevo, ¿vale? O sea, uh-huh. esto no hemos inventado nosotros la rueda, ni mucho menos, se hace muchísimo, muchísimo. Pues en lo que haces en el estudio es que esa línea de esa guitarra la sacas, digamos, del ordenador. Y ahí ya sí la metes por pues unos amplificadores buenísimos que teníamos allí, uh-huh. distintas pantallas, distintos amplificadores, distintos micrófonos, el técnico hace su magia. Lo bueno, pues que le das al play y tienes tu toma buena, ya la tienes grabada. Uh-huh. Entonces tienes tiempo pues para dedicarle pues a buscar sonidos y también pues creemos que eso también se refleja luego en el disco, ¿no? Esa búsqueda del sonido y, por supuesto, ese ahorro en tiempo, claro. que en el estudio es así. Sin duda, ¿no? Sí, la aportación además del técnico de Álvaro Escribano, que es una persona con mucha experiencia y con muy buen equipo, que él mismo pues nos aconsejaba a la hora de sacarle a una guitarra o a otra guitarra el sonido o el propio bajo, ¿no? Sacó un amplificador de bajo ahí que se me saltaban las lágrimas, parecía una nevera. Un ampensor de válvula de 300 vatios, bueno, aquello una sí, salvajada. Sí. Fue muy divertido y una experiencia muy buena. Y el que sí que se le ocurrió de grabar en directo y lo hizo el tío, nada, casi la primera toma todo, fue nuestro querido Adrián. Estuvo bien porque, aparte, como has dicho, que Álvaro Escribano tiene unas baterías que le expliqué el sonido que quería de los 90, uh-huh. ¿sabes? Un sonido original, ¿sabes? Nada de efectos ni nada. Y él, como a él le gusta todo tocado, sin efectos uh-huh. ni nada. Hasta las palmas que grabamos en toda la verdad, nos fuimos a cada rincón de la sala y grabando las palmas y todo. Y tenía una Sonor de gama alta, que eso tenía un sonido y unas cajas de 15 que, de pulgadas, que era el sonido perfecto. Bueno, y unos platos Zildjian, que es que esos platos son una maravilla. A ver, que ahí tenemos... confiamos en Álvaro, tiene equipazo y yo creo que bueno, pues que se ha visto reflejado en el disco. Vamos, nosotros al menos sí. estamos contentos, ¿eh? Claro, hablábamos de esto en antena y por eso yo quería también preguntaros un poco más, porque parece que desde el punto de vista de quien mira a los músicos, en este caso nosotros, quiere la guitarra no sé qué, porque claro, es que yo quiero esa guitarra, yo quiero ese bajo, yo quiero ese sonido de mi batería, de mi instrumento, ¿no? Y el hecho de que de alguna manera venga como preparado ya de casa parece como que choca frontalmente con este concepto que no deja de ser un prejuicio. Claro. Bueno, en realidad nosotros tenemos buenos instrumentos ya de origen, lo único que, como decía David antes fuera de la antena, ¿no? que lo grabas en línea, lo grabas limpito, pero obviamente partiendo de un buen bajo que te da una señal limpia, que luego puedes manipularla, es como una buena foto que tú haces y luego la manipulas un poco y ya queda un fotón, ¿no? Bueno, claro. Pues esto es lo mismo, si partes de un material original bueno, pero al final lo que hemos hecho es de necesidad virtud, realmente, ¿no? Como no tenemos la posibilidad de estar 3 semanas encerrados en una casa de campo grabando el disco, pues bueno, pues lo grabas en casa en los ratos que tienes, porque claro. Tampoco el único profesional es Adri, de los que estamos aquí. Y tienes luego esa flexibilidad. Que no. Los tres. Claro, el grupo se forma en 2018, esto se graba en finales del 2022, sale en 2023, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo de un momento o de un sitio a otro? ¿Cómo qué hay, ¿no? ¿Qué entre medias de todo eso? Claro, realmente, digamos, bueno, yo tenía ahí un saco de canciones. Estuve un buen tiempo en el que no tocaba con banda y me estuve en mi casa pues, con toda la calma, pues empecé a componer canciones. Ya cuando me junté con pues eso, 4 o 5 temas que yo veía que podían servir, que tenían ¿no? pues que tenían pegada, que podían gustar, dije, oye, esto vamos a materializarlo, ¿no? Con una banda y a ver a dónde nos lleva. Sobre todo con el objetivo de, en primer lugar, pasarlo bien, pero con la premisa de querer hacerlo lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, ya, yo ya he tenido 15 años y ya he hecho todo el tonto que tenía que hacer con mis bandas, ¿no? Y bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y ahí pues te ves en esa tesitura de tengo que buscar músicos. ¿Y entonces cómo se hace eso? ¿Cómo se materializa? Pues es complejo, porque te lías a poner anuncios, ¿no? Ahí en Atiza, que yo creo que... Ahí fue donde te conocí. Todos los músicos, sí, Gabriel, yo creo que sí, igual. En Atiza, sí. Todos los músicos te suben un tablón y empiezas a probar gente, ¿no? Y dices, Dios mío, no me encaja nadie. Digo, no me encaja nadie porque tienen que encajar muchas cosas. Claro. El gusto musical, que conectes... Que en horarios, que tu trabajo te lo permitan. Uh-huh. Y ya cuando empiezas a juntar, si empiezan a juntar las piezas, pues empiezas a rodar. Uh-huh. Entonces, quizás ese es un proceso muy lento. Eso fue un proceso muy lento, no había prisa ninguna. Entonces, bueno, dije, pues, hasta que no tengamos aquí los músicos adecuados, pues esto seguirán encajándose las piezas. Uh-huh. Y de hecho la formación inicial de este proyecto no era como estamos ahora. Yo de hecho no cantaba, yo solamente tocaba la guitarra, teníamos un cantante, Antonio, y un batería que era Juan. Juanito. Y bueno, pues al final por las circunstancias de la vida, porque sus trabajos, la familia, pues... Bueno, y la pandemia, que dimos... Bueno, y también tuvimos la pandemia de por medio. Dimos el primer concierto y bueno, fue muy curioso porque Antonio tenía a su mujer pariendo en el hospital de al lado. La misma noche. Terminó la comunicación. Sí. Y no solo eso, pues eso fue accidentado porque antes de llegar al concierto decíamos, no llegamos, como salgo una semana antes de cuentas, no llegamos. Y de hecho, parió el día siguiente, ¿no? Algo así. O sea, estaba... No, pero fue la misma noche. A la misma noche, estaba rompiendo algo. De madrugada. Sí, a lo mejor terminamos de tocar a las 11 y dijo, chicos, me voy. Y a la 1 de la mañana estaban haciendo su segundo hijo. Y a la semana siguiente me fui yo con unos amigos a Granada y ya vi en los monitores de la estación. Vamos a clausurar a todo el mundo porque hay una pandemia y ya a partir de ahí, claro, la cosa se desinfló también, ¿no? Sí. Porque no podíamos ensayar, no podíamos hacer nada, y también por circunstancias personales, acaba de tener un hijo Antonio, ¿no? Bueno, pues al final hubo que reestructurar, nos quedamos David y yo, y ya lo que buscamos fue a un batería y también, bueno, de alguna manera yo convencí a David, que David hacía sus maquetas, y yo le decía, joder, pero si cantas de puta madre, ¿por qué no te animas tú a hacerlo? Y además, bueno, pues le da una estabilidad al grupo, ¿no? Porque si vas cambiando de cantantes y a lo largo de la trayectoria, luego eso choca mucho, ¿no? Y el tío se echó para adelante, se animó y empezó a desarrollar más técnica vocal y tal. Por entonces era bastante optimista Gabriel, todo hay que decirlo, bueno, ¿vale? Siempre. Porque yo me tuve que apuntar a clases de canto porque por entonces hacía lo que podía, ¿no? Sí, pero ya se te veía que tenías mimbres, ¿no? Para había poder... actitud y aptitud, entonces pues bueno. Pues lo de siempre, sí, con trabajo las cosas salen. Claro. Y ya cuando dimos con Adri se cerró el círculo, ya dijimos, hostia. Exacto. Yo recuerdo que la pandemia a mí me afectó muchísimo porque acostumbrado a estar tantos años de gira y pegó de golpe, a mí me pilló que yo terminé carnavales, subí una semana a Madrid a ver a mi chica y me iba a Las Fallas. Y en esa semana, o sea, sin ropa, ni nada, ni baquetas, ni para practicar. Y estuve 3 meses muy mal y me metí en anuncio, cuando ya empezamos con las fases y tal, me metí en Atiza y no me acuerdo exactamente el anuncio, pero algo así de, ¿te gusta Foo Fighters, Audioslave y tal, no sé pues qué? Por ahí, irías, por ahí. Y tenías el enlace, que tenías una maqueta en el SoundCloud, y es lo que te dije desde el principio, que cuando yo escucho una canción sin saber nada y sé lo que va a venir, pues es... Sí, sí, te anticipa que... Fue amor a primera vista. No, yo igual, escuché muchas bandas, yo me quería ya, también estuve con una banda antes, quería hacerlo un poquito más en serio, y cuando me metí a escuchar los temas de David y la forma en la que proponía él las canciones, dije, joder, esto es lo que más me gusta. Porque... ¿Estaba claro entonces ya el formato trío? El formato trío ya se definió, pues ya te digo, primero hubo esa fase de que éramos 4 y cuando llegó la pandemia ya, ahí sí hablamos David y yo, dijimos, mira, vista la experiencia también... Es un formato mucho más flexible, mucho más sencillo, porque siempre, en cualquier grupo humano, coordinarte 4 o 5 personas, más difícil, cuanto más variables, más follón, ¿no? Y al final eso, pues oye, pues canta tú, toca la guitarra, inténtalo, y siendo 3 va a ser mucho más sencillo todo. ¿Fue complicada la transición de solo guitarrista a guitarrista y vocalista? Para según qué temas, sí. Hay temas, como digo yo, de arrianga-rianga, ¿no? Que coge la guitarra y venga, dale, le pega para arriba y para abajo, ¿no? Que eso es fácil, porque eso de una manera natural lo llevas haciendo toda la vida, canturreando canciones, ¿no? Uh-huh. Cuando te metes en ciertas canciones que llevan ritmos o riff que son sincopados, son más complejos, la voz va por un lado, la melodía que está haciendo la guitarra va por otro, ostras, eso cuesta un huevo. Eso me costó un huevo. Temas como Fuego o Fugitivo o Lobo, tuve que currarlas mucho, mucho. Luego es verdad que llega un momento en el que empiezas a interiorizar y te empiezan a salir ya las cosas de una manera más fácil, más natural. Al inicio, pues tuve que currar mucho las cosas como son. A partir de ahí, como dice Gabriel, sois tres tíos. Si no sonéis bien, tenéis un problema, ¿no? Porque cuanto menos tiene que sonar limpio. En verdad, cuanto más gente tienes encima de un escenario tocando, como no vayan todo el mundo muy fino, empiezas a perder definición. La parte buena de ser tres personas es que si los tres van a piñón, van pegados y encima con pegada, que Adri tiene mucha pegada, pues es que eres un muro. Y yo creo que eso es una de las ventajas de ser tres personas. Suena más definido, tiene más responsabilidad encima del escenario porque tienes que manejar más variables, pero si eres capaz de afrontarlo y de cogerlo, para mí son todo ventajas. Doy fe que es el sonido abigarrado vuestro, el sonido de contundente de Nivel Cero, se traslada desde el escenario. Esto puedo dar fe y que suena rotundo y suena muy cuadrado. Esto es verdad, ¿no? Muchas gracias. Nos alegramos de que así sea. Por eso ensayamos mucho. Nosotros damos mucho hincapié que queremos ser un reloj, que es lo más importante. Ser un reloj contundente, saber lo que uno va a tocar y ya está. Y a raíz de ahí, para adelante. Total, que tenemos la génesis, está la formación y llega la grabación. ¿Qué sucede entre medias? Pues realmente, ya te digo, es verdad que inicialmente había un puñado de canciones, pero bueno, seguimos evidentemente creando y sacando nuevas canciones. Nuevas canciones y viendo también, voy buscando un poco nuestro hueco, nuestro estilo, ¿no? Porque, a ver, influencias tenemos muchas y a veces te salen canciones que son de su padre y de su madre, ¿no? Y por mucho que te lleguen a gustar, a lo mejor no encajan dentro del disco. Entonces, bueno, también ese proceso, hay descartes, canciones que guardas ahí, pues que no sabes qué pasará con ellas. Y ya, de hecho, tú ves el disco y en el disco hay 9 canciones. Y pues no hay ni 8 ni 10. Pues iban a ser 10, pero la décima canción pues, se cayó. No, vimos que no encajaba. Entonces, pues ya te digo, empiezas a trabajar los temas y cuando ya ves que tienes un buen puño de temas que pueden ir a estudio, pues te pones a grabar en casa, que eso fue lo que hicimos. Grabas, tienes todo ok, contactas con X Estudios, en este caso el de Álvaro, que es La Chulona, nos encajó por el trabajo que hace con otros artistas que estuvimos escuchando. Coges fecha y te vas para allá. Entre medias hay pues muchas horas de ensayo, de pegarte con letras, con melodías, arreglos, darle vuelta a los temas y pues al fin y al cabo pues muchas horas de ensayo. Vamos a hablar después de, porque claro, os preguntaba sobre una de las preguntas típicas y evidentes, ¿no? También, que son las influencias. Y una de las influencias que he de decir que me ha sorprendido, ¿no? Es Audioslave, ¿no? Porque parece como que uno quiere tirar más por Rage Against the Machine, no quiere tirar más por Soundgarden, pero tirar por Audioslave, que es verdad que es uno de los grandes grupos, de estos supergrupos, que afortunadamente han perdurado, medio perdurado, ¿no? En el tiempo, pues como que dices, a ver, esto es suena diferente, ¿no? No es lo típico, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más de eso, porque creo que puede ser interesante también que ahondemos un poco más en la mezcla que hay entre me llevo los deberes hechos al estudio y enredo un poco más a ver qué tal suena esto y cómo luego se traduce, ¿no? al directo también, ¿no? Yo creo que eso es bastante interesante. Vamos a poner, sí, y por eso hemos enlazado el fuego con el fuego original de Audioslave, este Original Fire de Audioslave, como, bueno, como influencia vuestra. Estábamos hablando fuera de antena de los sonidos, ¿no? De esa mezcla bien llevada que tiene Nivel Cero respecto de varias bandas. Audioslave es una de ellas, como hemos podido escuchar. Evidentemente, pues eso, hay una huella, ¿no? Pero no es una huella patente como quizá pueda quedar en otras bandas, sino que es esas pinceladas aquí y allá en donde dices, sí, sí, más o menos intuyo que hay por ahí algo con un sello propio, ¿no? Pero bueno, también estábamos hablando también de esto que quería yo también preguntaros un poco más, ¿no? Porque yo creo que invita al laboratorio el estar dentro del estudio con los deberes traídos de casa, ¿no? ¿Cómo se lleva eso y hasta qué punto os apetece ahí, una vez que estáis en ese momento de, pues vamos a meterle no sé qué, ay, pues dame una segunda guitarra, ay, pues unos cuantos, y a ver cómo luego sois capaces de llevarlo a un directo, ¿no? A ver, esto es como todo, tiene sus partes buenas y también tiene alguna mala, ¿no? Y es que ya tenías todo grabado y como quieras cambiar algo, bueno, lo puedes grabar allí, vale. pero ya traes el trabajo hecho y tienes que estar muy seguro de lo que estás llevando es lo suficientemente bueno como para ya darle el color y la forma final, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que traer ya un material suficientemente bueno como para que luego el técnico pues, pueda trabajar con ello. A mí personalmente puedo llegar a entender que haya quien diga, oh, es que pierdes la magia, ¿no? De estar tocando ahí en el local. Fenomenal. Pues yo en mi caso prefiero perder tiempo en esa búsqueda de sonido, ¿no? O sea, tú al final llegas allí y dices, bueno, pues mira, aquí tengo grabada una Gibson Les Paul, aquí una Telecaster, aquí tengo una SG, aquí tengo una Strato, aquí tengo no sé qué. Pues al final somos muy frikis, pues tenemos unos cuantos instrumentos en casa, ¿no? Y ya con el técnico dices, pues mira, estamos buscando pues este sonido más o menos moderno, con más o menos pegada, más grueso, menos grueso. Y ya a partir de ahí Álvaro empieza a mirar los 20 amplis que tiene, ahí, pues tiene Marshalls, tiene Vox, tiene Fenders. Lo mejor de cada casa. Tiene pantallas de todos los tamaños y colores. Y dice, pues este ampli con esta pantalla, con estos micrófonos y pruebas. Uh-huh. No, mejor vamos a probar con este otro ampli, pum, y te engancha. Y a ver, y con esta distorsión, este peda de distorsión que tengo, no, esto no mola, vamos a probar esto otro, tú. Uh-huh. Y oye, y aquí uno, ¿por qué no metemos un flanger, un chorus? Pum, pruebas. Tienes esa opción, la opción siempre la tienes, pero tienes más tiempo para poder dedicarle tiempo justamente a eso, uh-huh. a buscar sonido y encontrar algo equilibrado, compactito, en el que todos estemos cómodos. Sobre todo cuando estás limitado en tiempo y es así. O sea, lógico, ¿no? Y en recursos también. Y en recursos, claro, sí. Evidentemente. Claro, aunque una premisa siempre ha sido también no sobreproducir el disco, porque lo que nosotros queremos es que en directo no va a sonar el mismo ampli, ni va a sonar el mismo tal, pero ya nos esforzamos también por buscar el sonido luego en el local para que se... De hecho, vamos encontrando nuestro sonido, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la idea esa, ¿no? De que si te plantas en una sala con un sonido medio decente, que el grupo suene como tiene que sonar y que no falten por ahí cosas que has metido en el disco, ¿no? Y eso es una cosa que somos tener cuidado, ¿no? Con el tema de los arreglos. Yo me podría volver loco como guitarrista y meter en una misma canción cuatro guitarras distintas, que cada una esté haciendo pues un arreglo distinto y que se compaginen. Fenomenal. Luego llegas al directo y ¿dónde está todo eso, ¿no? Claro. Entonces, es cierto que al final tienes que hacer algo un poco más, más directo y con los arreglos justos como para que la canción funcione. Uh-huh. Somos tres tíos, la canción tiene que funcionar así, que evidentemente te permites el lujo pues de meter unos coros o de meter otra guitarra para que suene en estéreo y suene todo más potente, ¿no? Y ciertas cositas, pero dentro de unos límites. Y igual que te he hablado de amplificadores, pues como decía antes Adri, con el tema de las baterías. Uh-huh. Ahí teníamos dos o tres baterías, probamos bombos, probamos cajas y le dedicas una mañana a montar la batería, a buscar sonido, a probar micrófonos, colocación de micros, y eso al final pues se tiene que notar. Entonces, en ese sentido estamos contentos y casi seguro que repitamos la misma metodología. Es justo lo que quería preguntaros también. ¿Habríais cambiado algo ahora que está todo eso pasado, que ya ha reposado y que tiene... Siempre quieres cambiar algo. Tiene la palabra Adri. Pues a ver, siempre quieres cambiar algo, porque cuando compones, ¿sabes? Yo siempre soy de... Estoy a favor de que menos es más, ¿sabes? Por ejemplo, en las baterías o en las guitarras, siempre hacer todo lo que pide la canción, no complicarnos. Claro que podemos hacer mil virguerías, como ha dicho David, pero no, buscamos lo que pide la canción, enfocándonos en que somos tres, ¿sabes? Y que en un directo, a ver, como ha dicho David, si grabas cuatro guitarras, no tienes cuatro guitarras luego en un directo. Evidentemente. Claro. Evidentemente. A ver, ¿hay cositas que hubiese cambiado? Pues posiblemente sí. Pero en general estoy bastante contento y orgulloso del trabajo que hemos hecho. De cara a próximas producciones, pues quizás hagamos mejor los deberes. Quiero decir, no precisamente muy distinto a cómo lo hemos hecho, pero sí, a lo mejor teniendo más cuidado pues en ciertas en ciertos aspectos del sonido. Simplemente eso, la fórmula yo creo que ha funcionado y... Bueno, quizá lo que estamos planteando ahora para final de año, que es cuando queremos grabar ya el segundo álbum, que tenemos ya mucho material y estamos muy contentos con lo que estamos generando. El único procedimiento diferente seguramente es que vamos a grabar primero la sección rítmica en el estudio. O sea, la otra vez lo que hicimos fue, primero se prepararon todas las cuerdas, se montó todas las voces y finalmente llegó Adri con la batería y con la claqueta pues lo tocó encima. Ahora seguramente lo vamos a hacer al revés, ¿verdad, David? Es la idea. Sí, sí. A ver, también, también fue por necesidad en ese momento. Justo Adri estaba currando y teníamos el estudio y había que entrar. Normalmente es cierto que siempre se suele empezar pues la batería. A partir de ahí enganchas el bajo para que empaste bien con el bombo y a partir de ahí pues el cuerda, voces, etcétera. En este caso, pues intentaremos hacerlo de este otro modo, que posiblemente igual consigamos también pues un plus o se lo pondremos más fácil también al técnico, ¿no? También, ¿no? Que no va a tener que estar luego trasteando menos en postproducción, ¿no? En ahí ecualizando y esas cositas. Claro. Y que también que las canciones de nuestro disco, ¿sabes? Nada que ver a cómo las empezamos. ¿Sabes? Le dimos muchas vueltas de composición, porque claro, hasta cuando antes de entrar al estudio, poco, alguna canción que ya la teníamos cerrada y queríamos así, a lo mejor dices, coño, pues hay una cosa que no me gusta, a lo mejor podríamos cambiar esto de última hora. Y por eso no creo que queramos cambiar tanto en nuestras canciones. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho, pero porque ha habido un gran trabajo en cada canción, en cada estrofa, en cada nota de un solo, en todo. ¿Cómo es el proceso de composición? Uf. Pues mira, generalmente no, yo creo que en todos los temas David es el gran motor de la banda. De hecho, cuando la formamos fue a partir de escuchar lo que tenía David en la cabeza, ¿no? Y a medida que hemos ido desarrollando la banda y también compenetrándonos, conociéndonos más, haciéndonos muy amigos, pues estamos variando un poco eso, pero siempre está David ahí que manda la primera idea. Mira, tengo esta idea. Entonces nos toca algo con la guitarra, el tío se lo curra mucho, incluso ya mete la batería, mete un bajo simulado, mete la voz. David es una máquina. Y a partir de ahí cada uno desarrolla su línea. O sea, él vaya con la idea inicial y él le ha puesto un bajo de referencia para mí. Y yo escuchando la canción digo, ay, pues mira, yo esto me lo llevaría por aquí. Adrián lo mismo, cada uno aporta su especialidad, cada uno es un especialista en su instrumento, ¿no? Pero tenemos mucho ganado con lo que él aporta. Y luego, ya ensayando en cuanto a estructura, porque él puede plantear una estructura, generalmente todo empieza con un riff, empieza con una estrofa, con un verso, pero ya a medida que estamos practicando la canción en el local, pues vamos modificando la estructura. Oye, y esto aquí se nos viene abajo, pues venga, vamos a meterla aquí y tal. Y al final, de la criatura que nos plantea David, pues generamos un Frankenstein diferente. Sí, sí, además que es justamente el proceso, está igual, ¿no? De una idea inicial con, en mi caso, unos instrumentos que acompañan muy básicos, se presenta la idea y a partir de ahí la empezamos a trabajar en su conjunto. Y de hecho, eso es la gracia, ¿no? Que a la medida que te vas conociendo y que has encontrado el estilo, cada uno es capaz de aportar lo que necesita en ese momento la canción, y si vemos que por algún lado cojea, pues se levanta la mano y miramos otras opciones, pero es básicamente el mundo en el que funcionamos. Ahora sí que es cierto que para las nuevas canciones me está ayudando mucho Gabriel con el tema de las letras. De hecho tiene temas que ha compuesto. Es un poeta. Que ha compuesto él. Y yo lo agradezco porque cuesta mucho, lo de las letras. Vamos, yo para mí sin duda es lo más complicado. Pero porque a nivel de encontrar una armonía, una melodía, una estructura, me siento bastante cómodo y me suelen salir con bastante fluidez. Ahora, te pones a escribir y claro. Lo de contar una historia, ¿no? Que es contar algo, pero claro, no quieres contar de cualquier manera, ¿vale? Lo quieres contar, pero no quieres ser ni muy explícito ni demasiado implícito. Y es más que contar, muchas veces es sugerir, ¿no? Estás. lo que en ese momento estás explicando a lo mejor son simplemente pues una situación, unos sentimientos, y ya el resto lo pone el oyente, ¿no? Y aquí, ¿qué está pasando? Bueno, pues yo escucho la canción, creo que es una cosa, y tú escuchas esa canción y piensas que es otra. Mm. Que para mí es también la magia de esto, ¿no? El que cada uno tenga su propia interpretación de las canciones. Y yo digo, en ese sentido, pues bueno, Gabriel lleva muchos años escribiendo y es cierto que, bueno, que para el primer disco, pues bueno, ya había mucho trabajo previo mío, y en el momento en el que ha cogido también las riendas, y en ese sentido, pues están fluyendo las cosas, yo creo que a mejor, sinceramente. Así es como se traduce, desde luego. Pues, insisto, quizás es un poco pesado, pero es lo que transpira, ¿no? Desde el otro lado. Quería también eso, del álbum Fuego, y apuntando en el tema de las letras, ¿no? Porque también estaba pues eso, dándole vueltas ahí, ¿qué queréis decir, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? Hay cosas que dice que son como más, como decías, como más explícitas, ¿no? Y otras que dices, pues bueno, pues será una cosa o será otra, ¿no? Como las de Héroes del Silencio, entiéndala como quieras. Sí, yo, pues mira, igual que en el grunge se hablaba de angustia existencial, nosotros tiramos mucho en las letras o a manifestar momentos de júbilo extremo o a manifestar momentos de decepción, que hay por a veces queda abierto, no sabes si es con tu pareja, con la vida. No somos tan derrotistas ante la vida, no tenemos una mala vida, ni somos gente que haya sufrido en exceso. Y bueno, pues son muchas veces eso, ¿no? Inquietudes relacionadas con la existencia y con las relaciones con la gente, ¿no? Pero intentamos que tampoco sean cosas simplonas, ¿no? Y que no sea una canción de la playa, ni muy mar, opción, la claro. luna, sino que, bueno, pues intentar transmitir sensaciones, ¿no? Transmitir como atmósferas relacionadas con todo eso y que cada uno se monte su película. Uh-huh. Vamos a escuchar el tema Más, del álbum Fuego, Nivel Cero. Más enfado. Más enfado, la verdad que aquí echamos eché el resto, me dejé ahí la voz ahí. Sería estar enfadado. Yo sí. Me imagino en tu casa el vecino. Escucha, claro, que esto, tú piensas que esto, como has dicho, esto se grabó en casa. Pero te voy a contar, mira, te voy a contar una anécdota, bueno, no es anécdota, pero podría terminar en anécdota, ¿no? Y aquí estoy gritando más, pero en la canción Fuego grito fuego. ¿Vale? Ahí, ¡fuego! O sea, tú imagínate, además no te puedes imaginar la de Tomás que grabé del estribillo, ¿vale? Era verano, o sea, yo me abrí un poco la ventana y digo, o sea, los vecinos flipaban, vivo en un primero, ¿vale? Que, o sea, es que era una urbanización, bueno, me conocía todo el mundo, o sea, yo creo, digo, un día tendré fuego en casa de verdad y no se lo va a creer nadie, ¿no? Y bueno, pues sí, esto es a grito pelado. Eso sí, tengo que decir que respeto los horarios en los que la gente se va a la cama a dormir, sí, claro. No madrugo. Pero a las 6 de la tarde, escuchando al vecino, ¡fuego! Eso, pues bueno. Y con el chorro de voz. Pido perdón desde aquí a los vecinos. Bueno, pues no llegó la sangre del río. No, nada. No llegaron los bomberos. De momento no ha habido problemas. Tocaremos madera. ¿Qué hiciste justo después? Ya está el disco, ya está la criatura. ¿Y ahora qué, no? A moverse. Ese año fue plantearlo de hacer conciertos, en la medida de lo que uno puede hacer conciertos en el panorama actual. Nos planteamos más decir, venga, vamos a rodarlo un poquito, vamos a rodarnos como banda. Sí. ¿No? Ese fue el objetivo del 2023. Sí, realmente. Porque realmente, claro, de hecho el disco lo terminamos en el 22, yo que empezamos a sacar algún single para final de año. Sí, presentamos a final de año, ¿no? Y del 22. Y la publicación la hicimos efectivamente a inicios de 23. Y claro, pues durante ese tiempo pues empezó a llamar a muchas puertas. A ver dónde podíamos tocar, qué nos cuadraba, dónde nos dejaban... Y a descubrir el panorama, porque nosotros también hemos estado mucho metidos en nuestra pecera. Y realmente cuando ya teníamos el producto dijimos, venga, ¿ahora qué? Bueno, pues está Spotify. ¿Cómo se maneja esto de Spotify? ¿Cómo hacer que la gente te escuche? Bueno, pues hay curadores, descubriendo un poco, ¿no?, el panorama musical y decepcionándonos también con ello, claro. Sin duda. Y las salas igual, una batalla. Las salas, una batalla. Pues eso, nosotros queremos tocar. Y lo que queremos hacer es tocar y tocar lo máximo posible, sobre todo por eso, pues para llegar a la gente y porque disfrutamos con ello. Y es difícil porque normalmente, como suelen funcionar las salas, es fenomenal. ¿Quieres tocar? Pues alquilas la sala. Sueltas la pasta y si viene a verte la gente bien y si no, pues allá te las apañes. Total. Eso, pues bueno, lo puedes hacer en Madrid, nosotros somos de Madrid, lo puedes hacer un par de veces al año, ¿no? Uh-huh. Tu gente también se cansa de verte y de escucharte, ¿no? No vas a estar todos los meses, oye, que hay concierto de nivel cero. Uh-huh. Eso no puede ser. Entonces, claro, en ese aspecto, bueno, pues la baza de Madrid la teníamos más o menos servida, porque, bueno, alquilas un sitio, llevas a tu gente, que en ese sentido era que estamos muy agradecidos. Y fuimos al sótano, que fue una experiencia muy buena. Pues, un sí, sonidazo. Una banda fue una sala que nos ha encantado. Estrenamos ahí en el sótano y estuvo fenomenal. Uh-huh. Claro, luego pues también quieres tocar a ver fuera. Pues ahí ya es más complicado. Digamos que hay muy pocos sitios en España donde haya pues eso, pequeñas salas, garitos, uh-huh, en el que programen su propia, en el que programen su música en directo de manera habitual y de manera gratuita para el público, que los hay, y curiosamente tienen gente y están llenos. Entonces no entiendo por qué esta fórmula no se hace más. Uh-huh. Y una de esas experiencias pues fue en Mérida, en el Maruja Limón. En Maruja Limón dijeron, vienes aquí, tocas una hora y media, os damos bueno, X, bien, para cubrir los gastos, por lo menos. Gasto, sí. Y entrada gratuita. Y allí te juntas con 60, 70 personas que han venido a verte y no te conocen. Uh-huh. Dices, ostras, si esto funciona aquí, ¿por qué no? Este modelo no lo llevan a más sitios. Pues ahí dejo la pregunta para el que la quiera coger. Claro. Sobre eso, además, pasa una cuestión de la que no se habla mucho. Esto lo hablé con un productor hace un montón de años, ¿no? Y es que en los públicos reducidos, en la gente que os hemos ido a ver, en bandas que todavía necesita cierta repercusión, lo que hay son apóstoles entre el público. Ajá. Lo que hay es gente que está deseando experimentar ese tipo de cosas y hablar sobre ello. El que quiere escuchar reggaetón, con todos mis respetos, por mucho que no me guste a mí el reggaetón, pero tiene todo su público, no va a ir a esos sitios. El que quiere escuchar cosas que salen en Rock FM no va a ir seguramente a esos sitios. El que quiere experimentar cosas nuevas, el que quiere escuchar cosas nuevas y y tiene todo un entorno alrededor más o menos amplio donde pueda expresar lo que ha visto y lo que ha oído, ese es el público, ¿no? Y en ese sentido, por lo mismo que decías, David, habría que facilitar el acceso a la gente que luego da esa difusión. Y que yo creo que hay hueco para todos, ¿eh? O sea, y un poco lo que hemos comentado antes, e incluso al público sabemos que le gusta mucho pues escuchar lo de siempre y a la gente le encanta la banda de versiones, pero es que yo considero que hay hueco para todo. A nosotros nos dicen, oye, mira, podéis tocar, yo entiendo que pues eso, una sala, un viernes, un sábado, domingo, que en donde hay mucho público, pues se quieran guardar esas balas para hacer caja, las cosas como son. Lógico, es una empresa. Pero a mí me dicen, mira, bueno, y de hecho es un poco el modelo que hay en la Nota Rock en San Sebastián de los Reyes. Exacto. Es un sitio en el que puedes tocar prácticamente cualquier día de la semana. Es verdad que allí vas a porcentaje de caja, pero ya no tienes que alquilar ni llevar tu gente. O sea, me parece magnífico. Vas con una tranquilidad increíble. Vas allí a tocar, que sacas 100, sacas 120, pero vas un miércoles, pues un miércoles. Pero tienes esa posibilidad. Yo lo digo, joder, si durante las semanas dieses a la banda la oportunidad de que están empezando, y bueno, y no empezando con nosotros, de ir a tocar un sitio simplemente pues cubriendo un mínimo caché, pues estaría. Yo creo que habría gente que iría, que hasta el propio dueño del local lo agradecería, y hay sitio para todo. Yo creo que es cuestión de buscar la fórmula, y que de esa manera pues también pueda haber un relevo, ¿no? Pues que nuestros ídolos, los años van pasando y se van al hoyo. Sí. Y pues al final lo van a terminar escuchando pues por la radio. Es que sí. Yo creo que ha habido un cambio cultural. Yo soy más mayor que ellos. Yo ya los 50 ya no los cumplo. Y cuando tenía unos 25, 30 años, yo me iba por las noches, yo vivía solo. Me iba por las noches al Segundo Jazz, que está... Sí. Vamos de la misma quinta. Por la zona de Cuatro Caminos. Y yo no sabía quién iba a tocar. Igual que me iba al cine, me metía en una película checoslovaca, que no sé qué, que ponían allí en los cines también de Cuatro Caminos. Me metía en el Segundo Jazz y un día tocaba un cantautor, otro día tocaba... Y yo iba allí a escuchar música. Y me llevaba unas sorpresas que salía de allí habiendo disfrutado muchísimo, ¿no? Y había ese ambiente. O sea, había mucha gente que iba a ese garito sin conocer a nadie. Ahora eso, pues bueno, pues por una serie de circunstancias, eso ya no existe. La gente no va a un garito a las locas. Tú vas a tal festival, vas a un concierto de no sé quién que viene de no sé dónde, pero no existe esa cultura. ¿Por qué no existe? Bueno, por muchos factores, que podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero creo que eso es algo que falta, y eso es lo que, como bien ha dicho David, eso es lo que puede permitir que haya una regeneración. Cuando dicen, no, el rock está muerto, el rock no está muerto. Nosotros tenemos cientos de compañeros, los locales de ensayo después de la pandemia estaban llenos de gente tocando, no había manera de encontrar locales, o sea, hay mucha gente tocando, cada vez la gente toca mejor. Esa es otra. Hay mucho nivel. Esa es otra. Mucho nivel, sí. Sí, se forman ideas. Mis propias hijas. Mis hijas estudian en la Escuela de Música Creativa de Malasaña. Y vas allí a las audiciones de los chavales jovencitos y dices, madre mía, qué nivelazo. Esta gente cuando tenga 25 o 30 años van a ser unos cracks. Entonces hay mucho interés por ello. Lo que no hay es el sustrato para que, ni el ambiente, para que esa gente tenga la oportunidad de producir ese recambio generacional. Sobre eso quería preguntaros también, porque claro, quieras que no, pues al final, y recientemente, el ir de la mano de gente como Pau Monteagudo, de Corazones Eléctricos, sin duda seguramente os ha abierto más puertas, ¿no? ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Cómo lo habéis experimentado? A ver, lo primero ha sido para nosotros una experiencia tremenda, ¿vale? Súper agradecidos, además. Se han portado a nosotros muy bien y un premio para nosotros. De verdad que es que a Corazones Eléctricos les llevo siguiendo... desde antes de que presentaran el disco en Madrid, hicieron un pequeño concierto en el Hard Rock, donde éramos 40 personas. Pues no sé, llegó a mis oídos y dije, yo voy a ver a esta gente. Y de esto ya hace ya años. Y pues a día de hoy, haber tocado en dos fechas con ellos, pues imagínate, es un premio. O sea, a mí las canciones que hace Pau, me encanta su música. Y pues mira, se abrió la puerta, nos dieron una oportunidad y estamos encantados. Evidentemente, el hecho, pues el concierto de Madrid, pues, no sabía, 170, 180 personas, evidentemente hay mucho público que no se ha descubierto ahí. Uh-huh. Entonces, también es eso, ¿no? El hecho de que haya bandas que van varios pasos por encima tuya, que mueven su público fuera de su tierra y que tienen la oportunidad de tocar, eso es una maravilla, además, a agradecer. Que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿eh? No, es un acto de generosidad. Es un acto de generosidad, sí. Y de ser coherente con él, porque yo vi la entrevista que hiciste con Pau y hablaba de eso, ¿no? Del dar la alternativa a la gente y chavales de menos de 25 que no paguen entrada, este tipo de cosas, ¿no? No, totalmente. Eso estuvo muy bien de idea. Sí. Y aparte es que yo lo que digo siempre, ya quita que son unos musicones, ¿sabes? Que sean buenas personas, que eso, y la humildad, tío, es que eso para mí... Sí, sí. Lo disfrutamos mucho, la verdad. Mucho, pero sí. Los tres, ¿eh? Los tres. ¿Qué? Sí, no tuvimos la oportunidad de conocer al bajista original, sí, que macho. Es Pete, porque estaba con malo con la clavícula, pero bueno, conocimos con David, que es otro tío encantador. Un descubrimiento ese tío. Sí, sí, no, o sea, fue una maravilla. En Moidic lo pasamos genial y luego cuando fuimos ido a Zaragoza, lo mismo. Allí encima, claro, pues hemos ido de turistas, ¿no? Pues hemos ido a Zaragoza, hemos tocado corazones eléctricos, hemos salido por Zaragoza, nos hemos pasado como enanos. Y dices, bueno, pues oye, y nos ha escuchado gente nueva, o sea que muy bien, muy bien. Nos ha gustado mucho. Es una, como dice también Pau, ¿no? Es de esas pequeñas... avances que luchas ahí un poquito y bueno, pues solo tienes que ver como un grupo como ellos, con la calidad que tienen, el tiempo que llevan, lo difícil que lo tienen. Entonces el hecho de haber tocado con ellos, pues es, para nosotros es un empujoncito más, pero la batalla es muy compleja. Pues por eso, gente tan buena como ellos lo tienen crudo. Pues imagínate nosotros, que estamos varios pasos más atrás, ¿no? Claro, uno se pregunta, de la manera en la que estabas expresando tú ahora mismo, Gabriel, en donde quieres probar nuevas cosas, te acercas a un sitio, ves a un artista y dices, uy, pues me ha gustado. También hay otros que, oye, pues hay artistas para todos, seguramente habrás visto o habremos visto todos, que dices, pues vas con cierta ilusión y dices, pues no me gusta, pues vale, ya está, no pasa nada, ¿no? Claro. Para eso hay todo un rango de gustos para un montón de gente, fenomenal. Pero claro, esta cosa que hay ahora de... No, lo del tema del el algoritmo no, porque el algoritmo te dirige y tal y cual. Bueno, pues no sé cómo lo veis vosotros. A mí particularmente me ha abierto muchas otras ventanas también. Entiendo que vas por, bueno, también por el tema de cómo funciona el Spotify y todas estas, sí. Y todos estos medios de streaming. Y es curioso, sí, porque, a ver, a día de hoy... Si no haces la música en base a un patrón que quieren promocionar, tu música se queda al fondo. Esto es así, ¿vale? Entonces, pues al final o haces eso o no suenas en esas grandes listas de reproducción que hace Spotify, ¿vale? Esto es así. Tú cuando presentas una canción... ¿Vale? Pues porque la vas a publicar en Spotify, por ejemplo. La publicas con un tiempo, se supone que hay alguien detrás, que es alguien, ya digo yo, que será una inteligencia artificial, que dirá, esta canción sí, esta canción no. Seguro que es así, porque no creo que se escuchen miles y miles de canciones. Entonces, nosotros, pues, ya digo yo, que no encajamos con ese patrón. Bueno, pues sinceramente, me da igual. Nuestras pretensiones no es hacer música para agradar, es primeramente estar a gusto y contento con lo que hacemos, pasárnoslos bien y evidentemente quieres gustar y sabemos que tenemos nuestro público. Que no son miles de personas y son cientos, ostras, me vale. Sí, totalmente. Claro. No, y quizá también, o sea, me refería a eso, pero también desde el punto de vista, o sea, sin duda, ¿no? O sea, el algoritmo va a favorecer a aquellos que siguen las grandes tendencias. Esto no lo voy a poner en duda, es así es como funciona, pues el que no le guste tendrá que hacer otra cosa, lógicamente. No, yo me refería a que cuando tú estás en esa amplitud en la que quieres escuchar un montón de cosas, también llegan cosas nuevas, ¿no? También llegan niveles cero. Sí. Y a eso un poco me refería yo también, es decir... Sí. La posibilidad, esto Gabriel, tú seguro que te sientes más afín conmigo con eso, escuchabas una cosa en la radio, por la edad, no por otra cosa, ¿eh? Escuchabas una cosa en la radio o escuchabas una cosa en la emisora no sé qué y decías, tengo que hacerme con ese disco, ¿no? Claro. Y desde el momento en el que escuchabas aquella cosa hasta que te hacías con ese disco, en mi caso particular, yo he llegado a tararear en una canción a un tío, una tienda de discos, para que me dijera, pues yo creo que es este. Bueno, hasta ese punto, ¿no? Claro, ahora pues con Spotify o con el Shazam, si está en una radio o con lo que sea, ¿no? Porque estás en no sé dónde y ha sonado tal tema y dices, oh, qué bien suena esto y tal, pues pum, lo tienes enseguida y además dentro de 3 minutos tienes la discografía entera de unos tíos que hacen un garaje en Brisbane, en Australia, ¿no? Y esto es una cosa impensable, ¿no? Iba un poco por ahí, por los tiros del lado malo, en el sentido de que el como pasa también con los festivales, ¿no? Que siempre tiran más por las bandas más grandes, pues el algoritmo también tira un poco por las bandas más grandes, ¿no? Sí, además nosotros como explicábamos antes, cuando lanzamos el disco empezamos a investigar cómo funcionaba lo de Spotify, ¿no? Y entonces pues nos dimos cuenta de eso, que por un lado hay una gente que se llaman curadores, que son gente que revisa la música y que hay curadores oficiales de Spotify y luego hay curadores independientes que generan playlists, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es los curadores de Spotify, olvídate, porque ahora por lo que explicaré vais a entender cómo es muy difícil que nuestra música encaje ahí. Los curadores independientes son gente que tienen playlists, pues una para deporte, una para el gimnasio, una para tal. Entonces hicimos una labor ahí de horas y horas y horas, lanzando a través de una serie de portales que existen ahora. Hay mucho negocio alrededor de los músicos, que al final los que sacan pasta no somos los músicos, sino todo lo que está montado alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues tú mandas a esas listas de curadores y hay curadores que te las aprueban y te meten una lista. A lo mejor das con una lista que es cojonuda y resulta que te proporciona, yo qué sé, 50 reproducciones diarias de tus temas o lo que sea, y otras que son muy flojitas, ¿no? Pero lo curioso a lo que iba es que hay algunos portales de esos que tú le subes la canción y una IA te la analiza y te dice, y te saca unas estadísticas, dice, bailabilidad, 30, energía, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eso es lo que al final, como dice David, seguramente funciona con los curadores oficiales de Spotify, que primero pasa un filtro y si no has metido el estribillo a los 10 segundos, esa canción ya va fuera automáticamente. O si no tiene el ritmo de no sé qué, va fuera. O sea, no hay una escucha consciente, yo creo, para estas cosas. Evidentemente también conseguimos entrar en muchas listas y bueno, la prueba está que tenemos 30,000+ reproducciones de... Casi 40, ya las he contado. Casi 40. Que bueno, pues ahí a mí me emociona, ¿eh? Decir, joder, hay 40,000 personas. Bueno, no, 40,000 personas no, porque usuarios a lo mejor son la mitad o un tercio, ¿no? Sí, sí, pero decir, gente, joder, que haya un tío en Pakistán, en Brasil, que al final esta idea que hemos tenido en nuestro cuchitril lo está escuchando, a mí me parece muy emocionante. A mí también, sin duda, sin duda. Se nos va la hora más rápida de la semana y me dijo, para que os hagáis una idea, habíamos preparado una playlist específica para el programa, para ir intercambiando y tal, de 10 temas, hemos puesto 2. No está mal. Hemos rajado. Se me quedan las cosas que había preparado para la entrevista. Bueno, se me han quedado, no la mitad, se me han quedado las 3/4 partes. Por lo cual, si venimos otro día, Fernando. Os emplazo, por favor, os lo pido, porque creo que hay un montón de cosas más que me parecen súper interesantes que comentáis y que sobre las que ahondar y profundizar un poco más, tanto dentro como a los alrededores de la música, ¿no? Pues encantados. Muchísimas gracias, David, Adri, Gabriel, Nivel Cero. Gracias a ti. No os he preguntado, ¿de dónde sale lo de Nivel Cero? Uf, vale, pues te lo cuento. En su momento, pues eso, te puedes darle vueltas a ver qué nombre le pones a la banda. Y es, vamos, directamente es el título de una canción de una banda que se llama Fuzz, que de hecho su guitarrista, te diré el nombre pero se me ha olvidado, es el guitarrista que tocaba en la banda de Sugarless, la banda de punk, no, que lo petó mucho en España. Bueno, pues luego ese proyecto se fue al traste y ha hecho sus cositas en solitario, este hombre. Y me molaba la canción y sin saber muy bien qué nombre poner a la banda, pues salió ese título de esa canción y ya se quedó. También un poco por lo que cuenta, ¿no? Que es Nivel Cero, pues es el punto de partida. Uh-huh. Bueno, pues de ahí sale todo. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde nos lleve esto, no lo sabemos. Pero bueno. Muy lejos, esperemos. Muchísimas gracias, gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Terminamos con, y vamos a poner desde luego una canción que no fuera de Nivel Cero para despedirnos, vamos a despedirnos con este Fugitivo. Muchísimas gracias, esto es Radio Carcoma, has escuchado El As en la Manga, mi nombre es Fernando Piedrafita.